¿Qué pasa en esta grabación ausente de tu voz? Estando aquí, el barrio siempre fue el mismo. Si un día puedes regresar, la puerta sola se va a abrir. Encontrar si no recuerdas tu lugar. No olvides que en esta antigua grabación se escuchará mi voz. Tu cama permanece ahí, tu olor nunca se fue de adentro. Camina en el jardín, tu voz resuena aquí de nuevo, de nuevo. Tu cama permanece ahí.